Hoy 2 de abril podemos escuchar el sonido de un avión. He puesto el móvil en dirección a mi patio interior, el patio interior de mi residencia, y se escuchan aviones porque estamos muy cerca del aeropuerto.